de parte del desagradable. No se puede, en ninguna manera. No lo toleramos nosotros, mucho menos Dios. Vamos a responder el resto de las preguntas que están por la radio y por los medios que haya de comunicación. Queremos recordarle una vez más, ahora que ya no estamos en la radio, en el aire, que no estamos enviando a recaudar fondos de nada a las casas, que no les sorprendan, y que los espacios dejados de nuestros programas que se han trasladado de radio no son de nuestro control. De Dios. Para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Decía, hay tres cosas por delante que por las cuales deberíamos de trazar una meta bien definido para caminar en ella. Hay muchas metas que los cristianos trazan para alcanzar, pero no son metas que perduran para toda la vida, aunque son dadas por Dios. Dios da muchas cosas, porque tenemos un Dios que da de todo para todos. Amén. Decíamos a los hermanos en este viaje que hay un Dios común, decíamos antier, un Dios común que bendice a todo mundo sin pedirle. Bendice hasta los malos, hace llover sobre buenos y malos, dice. Amén. Pero nosotros estamos, hermanos, proyectados en algo que nunca se acaba, apenas está empezando. Pero es importante que la conozcamos de cerca para poderlo amar y buscar con toda nuestra fuerza. Y creo que ese es el motivo de que algunos han recorrido distancia para llegar hasta acá, porque de alguna manera están conociendo la dimensión de la bendición que Dios trae para nosotros. Amén. Pero más sin embargo, yo no voy a tocar esos tres puntos porque no es el tema de hoy, sino que el tema de hoy, los dos males que el pueblo de Dios, Israel, cometió y que nosotros y que la iglesia del tiempo presente puede cometerlas también, y algunos están cometiendo ya. La apostasía de Israel, que hizo que Dios se alejara de ella, es la causa de los padecimientos de Israel ahora. Y dice en la carta de Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, que cuando empieza la apostasía en gran manera, es cuando Cristo tenga que llevar a su iglesia. Y esto, hermano, por eso no tenemos que jugar ni verlo estos acontecimientos a simple vista. Hay que clamar, hay que gemir para poder estar asegurado en Cristo Jesús por lo que estamos viendo, porque de alguna manera este acto empieza en muchos corazones. El enfriamiento